primero es que han sido unos 50 días bastante agitados, porque a diferencia del gobierno, del primer gobierno de izquierda, del gobierno de Tabaré Vázquez, hemos tenido una intensa negociación con la oposición para que ésta pudiera integrarse a los organismos del Estado, a los entes y organismos descentralizados. Es una negociación que recién está terminando ahora, pero entonces, esto ha impedido que en la enseñanza, en las empresas públicas pudieran terminar de conformarse los directorios a donde blancos, colorados van a integrarse. O sea que esa es una manera distinta que ha tenido de empezar Mujica, ¿no? Tratando no de hacer un gobierno de unidad nacional, porque la oposición está en la oposición y el gobierno en el gobierno, pero tratando de que la oposición pueda integrarse a estos organismos como era habitual y como era parte de la cultura política uruguaya, y de generar un diálogo con la oposición mejor que el que hubo en la administración de Tabaré Vázquez. Entonces, esto es mejor porque hay más diálogo, pero enlenteció el proceso de conformación del gobierno. Esta es la primera característica importante. La segunda es que, nosotros todavía estamos en un proceso electoral donde además se añade que inventamos una nueva figura, una nueva materia o un nuevo nivel de gobierno, que es el nivel municipal, y una nueva figura que son los alcaldes, y estamos en unas elecciones municipales bastante complejas, con estas instalando estas 90, casi 90 nuevas autoridades. Entonces esto se suma al inicio del periodo de gobierno, es decir, que también estos 50 días están marcados por el debate de las elecciones municipales y la aparición de este cuarto nivel de gobierno. Esa sería como la segunda característica de estos 50 primeros días de gobierno. La otra cosa que ha estado muy presente y muy en la agenda ha sido el tema de derechos humanos y fuerzas armadas, como no podía ser de otra manera, tratándose de un presidente que carga con la historia que carga, ¿no? El presidente ha hecho cuestión de hacer una reunión frente a un universo de representantes de las Fuerzas Armadas, les ha transmitido su inquietud para que exista un diálogo más amigable con las Fuerzas Armadas, ha reconocido algunos de los problemas que han tenido estas Fuerzas Armadas, de tipo presupuestal, inversiones, recursos, etcétera. Las ha llamado a colaborar en tareas del desarrollo nacional, en el plan de emergencia habitacional, en fin, en tareas que uno no le endilgaría inmediatamente a las Fuerzas Armadas, ¿no? Que son las tareas del desarrollo y de la infraestructura. Y junto con esto ha hecho algunas declaraciones sobre la prisión de hombres o mujeres mayores de 70 años que abarca algunos condenados por violaciones de derechos humanos durante la dictadura, algunos presos que tendrían estado. En realidad, la medida de permitir que la justicia excarcele, lleve a prisión, al régimen de prisión domiciliaria, a presos mayores de 70 años, sería una medida para todos los presos, pero esto ha causado una gran polvareda porque se entiende que los represores encarcelados harían parte de esta medida. Entonces eso ha ocasionado un gran debate nacional, que sería un debate nacional de humanitarismo versus justicia y derechos humanos, que ha ido de la mano además con declaraciones de algunos parlamentarios de que la iniciativa de anulación de la ley de caducidad que fracasó en el plebiscito de octubre de 2009 sería presentada, aunque con un formato distinto, en el Parlamento.